Recorte informativo. Bueno, tanto la justa, ¿no? Me lo prestó. Me dijo, ¿qué te lo En la calle, en el barrio, en la ruta, donde está la información. La entrega general. Yo lucho por la dignidad, por los derechos de mis niños, que son mi vida. Que es explotación del recurso, desde ese momento en que parecía que la provincia estallaba, que el fraccionamiento del medio aguinaldo era el disparador de todo lo contenido, que las centrales sindicales, en sus diferencias metodológicas y de posicionamientos políticos, a favor o en contra del gobierno, coincidían en agendas separadas, pero en la movilización. Nosotros tomábamos nota, desde hacía ya un tiempo, que la provincia en concepción, en ejecución, en sistematización de todo aquello que la gestión nacional fue deseando y obteniendo resultados, en el fondo, pero ya emergiendo a la superficie, no es que tenía un problema la provincia, sino que lo del modelo se cae a pedazos. ¿Qué es lo que se intenta por todos los medios? Cuando digo por todos los medios, me refiero a los de comunicación, claro está. Mostrar en este momento que Scioli es un muy mal administrador, que en definitiva lo es. Pero si estuviera sola, sería distinta la historia. Habría otra percepción de lo que vamos a compartir con ustedes hoy en la mañana de Recorte Informativo, que se suma a cada uno de los eventos que nosotros intentamos conocer. Es nuestra obligación y nuestro deseo escuchar, más que saber, escuchar. No que nos cuenten otros la realidad de lo que nos pasa acá, sino dentro del marco de posibilidades que tenemos, objetivas y prácticas, escuchar. Regreso. Scioli, mal administrador, mal gestor. El gobierno nacional muestra el camino y profundiza. La provincia se equivocó. ¿Desde cuándo? Si la elección del año 2011 los mostró juntos y nunca separados. Los mostró destacando, Cristina, ese esfuerzo de Daniel. Y Daniel, un hombre de lucha que supo remontar las peores adversidades y da su vida por la gente. Y Daniel diciendo de Cristina que enfrentó en soledad los peores momentos cuando la corporación y los sectores más ortodoxos de la economía y además los gorilas del siempre quieren voltearla y golpearla. Estaban juntos y no había crisis. Salvo que nos creamos que en un momento del año, habrá sido marzo, abril, ni Scioli, ni su equipo, ni Cristina y su equipo, ni los intendentes con sus equipos, pudieron prever que el modelito entraba en crisis. Salvo que nos quieran hacer creer esto, que lo intentan. En la mañana de hoy vamos a compartir con ustedes una nota que hicimos el viernes se suma a las entrevistas efectuadas y algunas escuelas que recorrimos, preguntando a aquellos que, por miedo a decir lo que efectivamente pasa, para no recibir sumarios y demás, nos cuentan cómo es el recorte del 50% en el servicio alimentario. La mitad. Porque no hay dinero para pagar a los proveedores que siguen apostando a los chicos. Y para eso tienen algunas espaldas. Quedan los jugadores de siempre. Podemos imaginar qué proveedores quedan acá en Moreno. ¿Quiénes son los que bancan durante 6 meses la parada sin cobrar? ¿Te acordás que decíamos nosotros, desde aquí, no hay ninguna reacción? Seguramente habrá que hacer alguna asamblea. Puede ser algún taller para discutir cómo hacer y cómo enfrentar esta realidad que golpea a los pibes más carenciados, a los excluidos. Y entonces el viernes, en un barrio que, así decían las mamás, estamos al fondo, y las educadoras también, estamos al fondo, aquí nadie nos escucha porque a nadie les importa. Estamos aquí cortando una calle, sin que venga Crónica, TN, CN23, C5N, América, A24, nadie vendrá aquí. Están al fondo, que estamos ocultos, nos tapan. Es una calle principal y sobre ella se accede a varias escuelas, a un jardín y a un centro comunitario. Quiere que el diseño de la protesta hoy sea más bien focalizado y no necesariamente comunicado a los medios locales. Nosotros no sabíamos de aquella marcha, sí supimos de una marcha por Moreno la semana pasada. Pero no hubo un trabajo de difusión sobre los motivos de la marcha, que se complementaba esta a una manifestación que se hizo en La Plata la semana pasada, también, con corte de calle, que se agrega lo de la semana pasada al copamiento del Ministerio de Desarrollo Social, poco difundido hasta en La Plata. ¿Y de qué se trata la última manifestación y las que te señalé anteriormente? Es que están exterminando a los chicos. Y entonces aquí nos preguntamos, y vale la pregunta, y con esto buscamos un cierre, más que la editorial, una invitación a que nos interroguemos. Si la no visibilización del exterminio de los chicos tiene que ver con hacerle el juego a alguien, porque no es oportuno decir que se están exterminando a los pibes. No sé si llegamos a entender. Se está matando a nuestra juventud, pero no hay que decirlo a la espera que los ejecutores del plan dejen de matarlos un poco. ¿Qué es lo que hay que medir entonces? Si se expresa como tengo aquí un comunicado de prensa donde señala que el hambre es un crimen. Se dice en una carta, se señala en la misma, se le entrega al intendente y el intendente de buena onda dice trataré de hacer alguna gestión. Y fueron a hablar con Scioli y le dijo Scioli, bueno, no te lo voy a adelantar. Lo que te estoy invitando a que lo pensemos, que en esta locura de creer que es un lugar más abstracto, más de estudio, más de cámaras, más de luces, se da la pelea real, la concreta, mientras en el fondo, acá en el fondo, una mujer, un grupo de mujeres, madres y educadoras, miran el barrio y dicen, nos están exterminando. Y no tiene que ver solamente con la comida. No es el alimento, sino que se trata del único espacio posible que tienen más de 300 familias para no sentirse aplastadas. Y durante este año 2012 fueron ninguneados todo el año. Entonces nos preguntamos, si hay un exterminio, ¿qué es lo que hay que ocultar? ¿Por qué no se tiene que decir? Si están matando a los chicos, a los pibes. De varias formas, los matan. Quédate ahí, una información que vamos a chequear es si robaron una escuela. Hace instantes aquí en el Centro de Moreno que nos acaban de llegar los mensajes y la información. A propósito de los chicos. Esto se llama Recorte Informativo. Estamos con ustedes arrancando la semana aquí en la 90.1 Radio Recuperada. Estoy gastando 200 pesos, y está diciendo que podés vivir con 1500 pesos, una familia tipo de dos hijos, no sé, yo quisiera darle a ellos 1200 pesos y que viva al mes, a ver qué hace. Recorte Informativo. Ni oprimidos ni dominados. Donde queremos estar. ¿Estás escuchando? Recorte Informativo. Por FM Moreno, 90.1, tu estación de información. Muy bien, está Laura en línea, es una vecina de Moreno Sur, que nos va a dar información de lo que ha sucedido en la escuela 80. Laura, ¿cómo te va? Rubén Bustamante te saluda. Buen día. Bueno, ¿me puedes contar qué sucedió en la escuela 80? Mira, vengo recién de la escuela porque mis nenes van ahí al secundario y nos encontramos con que es un desastre. Robaron en la escuela. Lo poquito que tienen se llevaron, rompieron todo. Viste, les llevaron un televisor, no es grande, pero ellos cuando no tienen otra recreación o no vienen profesores, le pasan alguna película o alguna información, viste, un DVD. Rompieron los vidrios, llevaron papeles. Vos llevas a tu hijo. Vos llevaste a tu hijo hoy y te enteraste que no había clases. Sí, nos encontramos con eso, profesores llorando, las maestras. Es un desastre en la escuela. No sé, creo que llamaron al patrullero, dijo que iban a venir peritos. No sé, ahora después voy a volver a ir, porque tengo los dos nenes que van al secundario ahí. Laura, lo que pudiste ver vos es que ingresaron por la puerta principal. Mira, creo que entraron por atrás. La última vez que entraron por la puerta del comedor. Ajá. Y también se llevaron ollas, cucharones, sillas. Sí. ¿Qué pudiste charlar con los docentes? Bueno, mira, había una que hasta que llegó la hora de la secretaria lloraba porque de la angustia y la impotencia de ¿para qué quieren papeles? Uh-huh. Llevaron una caja con papeles y rompieron todos los vidrios, la mayoría. ¿No hay clases? No, los chicos no tuvieron clases y mañana no saben. Ajá. Entonces, lo que pudiste... Acá también el pobre que se mata para... Los tengo recortitos, ¿viste? Para que sí. Estudien y hoy se iba con re contento porque iban a tener pruebas y estudió un montón. Ajá. Y se encontró con que habían roto todo en la escuela, no tuvieron clases. Ajá. ¿El edificio de la escuela estaba en buenas condiciones? Está bien, sí. Está bien. El del 80 está bien, sí. Que comparta espacio con la SB16. Sí. Claro. Sí, se rotan los chicos, sí. Se rotan los chicos. Bueno, así que vas a volver más tarde para tener... Para ver qué pasó, sí, porque la secretaria dijo que iban a venir la policía, más iban a venir unos peritos. Porque nunca hacen nada. ¿Para que te habla una de mis nenas que va a ir a la escuela 80? Sí, cómo no. Bueno, estamos confirmando entonces que ingresaron a la escuela 80 y que se llevaron, además de los destrozos ocasionados, se llevaron un televisor y algunos papeles. Hola, buen día. Hola, soy Esmeralda. Hola, Esmeralda. De la escuela 80. Vos vas a la 80, ¿verdad? Sí. ¿Fuiste hasta la escuela hoy? Sí, y fuimos a ver si teníamos clase y nos encontramos con que lo habían llevado todas las cosas del colegio. ¿Qué es lo que se llevaron, Esmeralda? La tele, las computadoras, los DVD, todavía que nosotros miramos películas y con esas películas sacábamos informaciones. Ajá. ¿Hablaste con alguna docente? Sí, nos dijeron que llamaron a los forenses y que por hoy no iban a tener clases porque iban a sacar huellas y todas esas cosas que quedaron ahí marcadas. ¿Vos sabés si después...? Esmeralda, ¿vos sabés si la escuela tiene algún sistema de alarma? No, ni idea. Ni idea. ¿A lo largo del año ingresaron en varias oportunidades o en las primeras? Sí, creo que dos veces ya que entraron a robar. Dos veces. Y ahora... Ahí en el colegio. Y ahora, sí. Sí, decime. Y ahora lo dijeron que esta es la tercera vez que lo roban, que... No nos preocupemos que no va a volver a pasar, que van a intentar hacer todo lo posible para ver quiénes fueron. Bueno, Esmeralda, espero que se resuelva esto a la brevedad, ¿no? Vamos a intentar comunicarnos con alguna autoridad de la escuela para que nos pueda dar detalles de cómo se sale esta situación. Entonces, fue robada la escuela 80, se llevaron, por lo que dice Esmeralda, que es una alumna, y también su mamá, Laura, se llevaron un televisor, computadoras, papeles que hacen a lo administrativo y algunos elementos más. ¿La escuela está muy dañada? ¿Rompieron muchas aberturas? No, por lo visto rompieron la puerta de la dirección, los vidrios, la dirección de la primaria y de la secundaria, rompieron todo, los vidrios de las direcciones. Después rompieron la puerta de atrás, el portón grande lo rompieron todo. Esmeralda, gracias por... Sí. Las cosas las sacaron por el portón grande. Las cosas las sacaron por el portón grande, ¿sí? Que da a la parte de atrás de la escuela. Sí. Bien. ¿Sobre el patio? Sí. Bien. Esmeralda, muchas gracias, ¿eh? Te mando un abrazo, ¿sí? Gracias, chao. Chao, hasta luego. También un saludo para Laura. Entonces robaron la escuela, habrá sido ayer, habrá sido el sábado. Se llevaron elementos que sirven para enseñar. por lo que dice una alumna, por lo que comenta Esmeralda. Y vamos a tener de aquí hasta las 11 la posibilidad, si conseguimos el teléfono del 80, de hablar con la directora o con los docentes para saber si mañana va a haber clases. Esa escuela que comparte el edificio con la SB16. La escuela es una... La 80 es muy particular. Vos sabés que tiene el diseño y se hizo en la gobernación de Duhalde. El diseño del 80 es la copia de un modelo canadiense. Fueron algunas escuelas que se hicieron en la provincia de Buenos Aires tomando ese modelo, además con materiales importados. Quien trabajaba allí y conoce muy bien esto es la actual jefa distrital, Alicia Iraola Goitía. Bueno, era vicedirectora o directora del 80. Y para conseguir un panel, si se dañaba un panel, se tenía que requerir el panel al exterior. Se traían de Canadá porque no se conseguían. Es una escuela canadiense montada en Moreno. Grandes negocios se hicieron, me contaban después, respecto a la importación de esos materiales. Bueno, esa escuela que tiene esta particularidad fue asaltada, fue robada. Se llevaron, por lo que dice una alumna y su mamá, Laura y Esmeralda, se llevaron un televisor, computadoras, DVD y algunos elementos que hacen a lo administrativo, papeles, documentación. 9:30 de la mañana, arrancamos el lunes. Ni oprimidos, ni dominados. Yo no voy a bajar los brazos. Yo soy una persona enferma, tengo 43 años. Pero yo lucho por la dignidad, por los derechos de mis niños, que son mi vida. Recorte informativo. Donde queremos estar. Donde queremos estar. Hola. Hola. ¿Todo bien? Hola. Hola. Hola. Hola. Hola. ¿Tenés algo que decir? Llama al 466-6559. ¿Anotaste? Dale. 466-6559. El número de FM Moreno. Estación de comunicación. Pero Fermín, te lo pido por favor. Estás todo el día encerrado con tu novia en el cuarto haciendo uno vaya a saber qué. ¿Por qué no salís y te lees un libro y te culturizás un poco? Sí, viejo, sí vos sabés que yo leo, pero no me da para salir por corrientes a recorrer librerías con viejos que no tienen nada que ver conmigo. Sí, señor. Además, hoy por hoy tenemos la computadora. Ahí podemos conseguir todo. Libros, música, fotografía. ¿Para qué vamos a salir? Deja a la computadora y vení a La Flía, donde no solo vas a encontrar libros, también vas a encontrar música en vivo, fotografía y donde vas a poder charlar cara a cara con los autores. ¿Bandas en vivo, fotografía en una feria del libro? Ah, no, vamos ya. Sí, mi amor. ¿Para qué prendo fuego esta computadora de mierda? Y nos vamos ya mismo para La Flía. Luego de La Flía de Montevideo, Asunción, Entre Ríos y La Flía de Emergencia en Sala Alberdi, vuelve un clásico de Lander, La Flía en Capital, esta vez en Parque Centenario, sábado 29 y domingo 30 de septiembre. Acordate, vení estos días a La Flía contra las rejas, donde vas a encontrar a Graciela Botti Amalfi, Rana Daney, Rodrigo Rey, Lady Micas, Manu Zinca, Matías Foreiter, El Rey Larva, Visiones 3D, Los King, Majo López Tabani, Luciano Fraga, Andando Soles, Proyecto María, Alejandro Cunha, Eli Neira, Secta Bra, hacer un montón. Y muchos artistas under más. Feria del Libro Independiente y Alternativa. Menos Face, más Vogue. Ruido Rebelde. Ska, punk, reggae, oi, hardcore, metal, sonido independiente y músicas posibles. Ruido Rebelde. Ruido Rebelde. Lunes a las 22 horas por tu estación de música. Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Porque creemos que el problema de la violencia familiar no tiene que quedar entre cuatro paredes. Porque año a año se multiplican considerablemente las denuncias. Y a pesar de eso, ya van más de 100 mujeres asesinadas en lo que va del año. Porque tenemos la ley 26.485 que nos protege de manera integral contra la violencia de género y ni la justicia ni el Estado la hace efectiva.

centros juveniles, hogares convivenciales, centros de día. El atraso en los pagos, ya está Ana conectada, termino con esto. Sumado a la falta de presupuesto adecuado para niñez, obliga a estas organizaciones solidarias a suspender muchas de sus actividades, privando a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de sus cuidados más básicos: alimentación, resguardo, educación, recreación y prevención de enfermedades. Bueno, prevención de enfermedades. Vamos al lugar donde se atienden las patologías. Ana es enfermera, con ella charlamos el día de la primera visita del ministro Colia, ¿sí? Y está en comunicación telefónica con nosotros. Ana, buen día, ¿cómo te va? Hola. Hola, hola. Sí, un minuto, por favor, hola, un minuto, por favor. Sí, cómo no, cómo no. Hola, sí. Hola. Mira, estamos aquí en Recorte Informativo, Rubén Bustamante te habla, ¿cómo estás? 1,54 y peso 69 kilos. Ah. Está hablando por teléfono con la otra línea, ¿sí? Bueno, ya vamos a tener la Ana que... Ahora, ¿Ana? Sí, estoy desocupada. ¿Ahora sí estás desocupada? Sí, me llamaban de la RT, sí. Ah, bueno. Bueno, Ana, mira, queríamos charlar contigo porque hablamos en aquella oportunidad de las dificultades en el hospital. Sí, la apertura de la guardia, que se dio a partir del jueves de la semana pasada, ¿resuelve en alguna medida la demanda de ustedes que elevaron tanto a las autoridades del hospital como al ministro de Salud, Colia? No se resuelve con la inauguración de la guardia. Vos fijate que Moreno tiene 500.000 habitantes con un solo hospital. La gente está muy agresiva. Acá tiene que, de parte de lo que es los que quieren llevar adelante el hospital, no tanto interno sino externo, que tienen que bregar por la salud, porque los hospitales y la gente sea bien atendida, no pueden pretender que un hospital solo, con la demanda es de 500.000 habitantes, el hospital funcione bien. La gente está agresiva, sigue agresiva, no va a dar nombramientos de médicos, no los dan, y entonces vivimos con la misma tensión, que en cualquier momento vienen y destrozan la guardia nueva, como así destrozaron la otra guardia, destrozan la guardia nueva. No se trata de si la guardia, porque la obra se inauguró, esa es la solución del problema. Acá hay una agresión externa, tanto externa como interna, porque se trata de que haya una buena gestión y una buena organización. ¿La agresión interna cuál es? La agresión interna, imagínate que nosotros las enfermeras de consultorio externos no teníamos un lugar en donde estar, un staff, estábamos parados entre medio de los pacientes, somos la cara visible permanentemente con el contacto con los pacientes, y por ahí nos avisan que un médico a último momento avisa que no viene, de archivo nos avisa no viene el doctor fulano de tal, y la gente empieza a insultarnos, pero mal, y la otra vez hasta un señor quiso como increpando a una compañera mía, que yo salí en defensa, un señor grandote que no tiene voz, nos da una trompada y nos vuela la cabeza. Uh-huh. Entonces esas cosas no sabe la gente, pero también la gente, la educación pasa por la educación y el nivel educacional que tiene la gente. Vivimos en forma muy agresiva, el país está mal, cada vez peor. No importa el pueblo, no importa la gente. Nosotros somos los soberanos, según se dice, ¿no? Por medio del voto. El pueblo es el soberano. Entonces los políticos son nuestros empleados, porque de nuestros bolsillos pasan sus sueldos. Ellos engrosan sus arcas mientras nosotros trabajamos con sueldos de miseria, pero trabajamos con mucho amor igual, porque en salud se trabaja con mucho amor, dedicado al paciente, dedicado a su bienestar o a un digno morir también, ¿por qué no? Uh-huh. Pero la agresión sigue igual, pasa también por la gente. La agresión interna es esa, que nos sentimos tratados porque, imagínate, como en este caso nadie nos salió a defender. No tener un lugar ni siquiera donde guardar nuestra ropa, guardar nuestras cosas, Ana, un lugar sí, vos sabés que quería decirte esto, que cuando se produce ese momento más elevado en el hospital, que fue la pelea entre dos grupos hace 15 días atrás, un domingo, y pudimos charlar con vos, con Lombardía, con los referentes de cada gremio, que viene el ministro Colia y después al día siguiente llega Colia y se firma un acta. Yo voy a retomar lo que vos decías, que cómo pueden trabajar si no hay un espacio, cómo pueden trabajar si no hay nombramientos, de qué manera pueden prestar un servicio si falta el médico y ustedes son la cara visible porque el médico tuvo algún tipo de demora e inconveniente. Quiero decir que la inseguridad, hay una base anterior que se sustenta dentro del hospital que hace que ustedes estén inseguros. Ahora bien, en esa acta que se firma con Colia, lo primero que se expone ahí son los tres policías de la bonaerense y respecto a insumos y nombramientos, teniendo ustedes, nosotros le dimos un plazo de 30 días, así que se agarran de ese plazo de 30 días para mandarnos todos los insumos y para mandarnos... vos vas a ver que hay ahora policías, ¿sí? Vas a ver que hay policías. Pero te viene una barra, tres policías, te viene hay presos también. Tenemos las puertas de atrás trabadas por la inseguridad. Yo soy docente también de la escuela, de una escuela de Merlo, de enfermería. Y la otra noche salió el alumno y le robaron la camioneta en la puerta al costado del lateral del hospital, en donde también se supone que debe haber vigilancia. No alcanza, es demasiada la gente que hay en el hospital. Ajá. Te podés imaginar, de 180 camas a la cantidad de gente que tiene que estar internada, se suspenden operaciones, y mientras tanto, al suspenderse operaciones, la vida del paciente se está poniendo en peligro, porque si necesita una operación es por algo, porque tiene algo que la está perjudicando a su salud. Y entonces, y así todo esto no se arregla día a ahora. Bien, entonces, ¿entendés? Entonces para vos la apertura de la guardia todavía... sí, claro que falta. Vos me dijiste que se le dio a Colia 30 días. ¿Eso figura en el acta? ¿30 días? Sí, eso, según los delegados... Yo no lo vi, pero por eso te pregunto, ¿vos lo viste en el acta? Yo en el acta no lo vi, la asamblea se le dijo que se iba a hacer un acta en que se le iba a dar 30 días a Colia. Yo el acta redactada no lo vi, sé que nombraron punto por punto. Sí, sí, sí, sí. Todo lo que se iba a pedir, todo, y que el plazo de 30 días. Eso dijeron todos los gremios que estaban ahí, ¿sí? Ana, entonces, sí. Si se le da 30 días, no puede pretender, también vamos a ser tolerantes, no vamos a esperar esos 30 días. Después de esos 30 días dijimos, no tenemos las cosas, volveremos a las medidas. Claro. Ana, te agradezco mucho la participación en el programa y espero que te mejores, ¿sí? Gracias, gracias. Bueno, Ana, allí pasaba una compañera que trabaja en el hospital, es enfermera. Ayer llamamos al hospital, no fuimos, pasamos el sábado. El sábado sí pasamos por el hospital y efectivamente hay un un agente del Servicio Privado de Seguridad, que como nos lo decía Humberto Draghi, administrador del hospital, y también el doctor Vetrano, que es uno de los directores asociados, hay una persona que tiene el control remoto y sobre la calle Nemesio Álvarez, donde está la rampa de ingreso a la nueva guardia, es quien determina la apertura de esas puertas automatizadas. Bueno, estuvimos allí mirando y es así, es así. No nos quedamos y pudimos hacerlo en esta oportunidad y en otras, y en esta nos importaba mucho saber cómo es el funcionamiento. Guardia General y Pediátrica en el nuevo espacio. Para las emergencias se ingresa por Nemesio Álvarez, allí están las puertas automatizadas y la rampa de ingreso. El resto por Zarratea. Bueno, esto lo pudimos comprobar el sábado. Ayer la llamé a la doctora Cristina Ifrán, que fue la médica que estuvo de guardia aquel domingo de convulsiones, de enfrentamientos. Estaba muy tranquila la doctora Ifrán, porque funciona el esquema de seguridad. ¿Te imaginas que antes, por un espacio reducido, había mucha gente? Familiares, amigos, pacientes. Hoy no es así. Hoy puede ir una persona y si alguien solidariamente quiere acompañar, seguramente no lo va a poder hacer. O estará un ratito y se tiene que ir. Porque es grande la guardia, pero tiene que ser espaciosa. No puede haber circulación y no va a haber circulación. La duda que plantea la compañera que habló recién con nosotros tiene que ver cuando llegan los grupos demandando atención y se romperán las puertas. La verdad es que no sé si puede pasar, probablemente sí. Lo que estoy pensando es cómo se piensa que hay una amenaza exterior. Y esa amenaza en cualquier momento aparece. En cualquier momento se presenta el grupo o los grupos. Y esos grupos romperán las puertas y romperán la guardia. Pero si miramos con atención algo que nosotros aquí lo comentamos, que hace a la inseguridad interna, que decía recién la compañera enfermera, es que esa acta redactada no dice en ningún momento de los 30 días. Ya no se habla ni de los camisolines porque serán de tela y no descartables, del Pervinox, de la solución fisiológica, de la vacuna contra la hepatitis B, del suero, quiero decir, de los guantes, de los nombramientos, de la falta de enfermeros en la unidad de terapia intensiva y en cada área, de las placas radiográficas que no están las medidas adecuadas, que dejamos de hablar. Nos olvidamos. ¿Se resolvió con la guardia más ampliada? No, la guardia más ampliada le genera a los trabajadores una opción de mayor tranquilidad. Pero para que la prestación sea la que los profesionales y auxiliares desean, deben contar con aquello que hemos dicho que es básico y que llega en cuentagotas. Dos planos de un mismo problema, el exterior y el interior, y una guardia más segura, de eso no tenemos dudas. Lo vimos el sábado y lo confirmamos telefónicamente ayer domingo, y lo chequeamos ahora desde otro lugar con una compañera enfermera que por estos días está de licencia, sí, por una enfermedad, pero regresará a su puesto de trabajo. Estuvo allí hasta el día viernes en el hospital. Separador y venimos. Estamos hablando de beneficios para un sector de la población muy reducido, sacrificando otro sector de la población, que eso entonces no es desarrollo, sino que es explotación de un recurso con las consecuencias que conlleva el saqueo. Recorte informativo. Ni oprimidos, ni dominados. Donde queremos estar. El que va por Shakespeare al fondo, que ingresa por la yunta, a mano izquierda, y va recorriendo esa calle con ese nombre. Bien al fondo, en la calle que conecta con la zona norte, con Lomas, con la parte de atrás, en Satélite, va a encontrar la pintada, porque el aerosol ya es parte de la historia del barrio, y dice: Scioli con los pibes no se jode, o el hambre es un crimen. Las pintadas las hicieron el viernes pasado. Se cortó la calle y generó un inconveniente de tránsito. Hasta, viste que hay muchos servicios informativos que tienen el papel de informar sobre el corte de tránsito de ruta, que es una modalidad. Dice, hay un corte en 9 de julio. Nosotros tendríamos que decir, hubo un corte en Shakespeare. Tomar por calles aledañas. El corte en Shakespeare es porque se está matando a los pibes. Ahora vos dirás, ¿de cuál forma o de qué manera? Es más silenciosa. Y no arrancó el viernes, ni la semana pasada ni la anterior. Tiene mayor fuerza este año, pero de nuevo, es una sintonía fina por goteo. Cuanto menos exposición, mejor. Vamos a escuchar a dos mamás. La primera es Cintia, que cuando llegamos el viernes, ellos esperaban a todos los medios de comunicación, llamaron a muchos, a nosotros no nos llamaron, nos enteramos por la mamá de un compañero, sí, que nos mandó un mensaje señalando que en Shakespeare había un corte de un comedor por falta de alimentos. Así llegamos nosotros, ¿ok? Y cuando estuvimos ahí, las madres, que ya se retiraban porque había terminado el piquete, vuelven al CDI de Satélite y comienzan a hablar y a contarnos esto. Nosotros estamos reclamando que le ayuden al centro comunitario, que le paguen los sueldos que están atrasados, que supuestamente Scioli tienen que pagar, porque vienen 300 pibes al jardín y le dan vianda, le dan el almuerzo, pero si no depositan la plata no hay forma, y los quieren cerrar, como que no están depositando para cerrar el centro. Y hay muchas maestras que necesitan el apoyo de nosotros, y nosotros también el apoyo de las maestras, porque a mí me sirve, porque le dan la vianda, lo estimulan a los chicos, y te soy sinceramente que Scioli no esté depositando las plata a los maestros, que son, no nos depositan, entonces nosotros no tenemos cómo los chicos vengan a jardín, si no le pueden dar de merienda, ellas no le pagan. No se le paga a las educadoras, porque no son maestras, se definen así las compañeras. Educadoras, que trabajan en negro. Siempre han trabajado en negro. Y reitero que son convenios que han firmado comedores infantiles, casas del niño, jardines maternales comunitarios, centros de atención infantil, centros juveniles, hogares convivenciales y centros de día. Firmaron convenios, han conveniado en el marco de la Secretaría de Niñez y Adolescencia y el Ministerio de Desarrollo Social en cumplimiento de las leyes 26.061 y 13.298. Inés, otra mamá. Directamente ya este año ya, digamos, tuvimos muchos problemas, los chicos tuvieron muy poca actividad a comparación de los años pasados. Este año es lo que el centro estuvo así en riesgo, digamos, porque los años anteriores todo bien. Los chicos venían a clase, no nos pedían, o sea, ellos no nos piden que nosotros pongamos nada, ellos le dan todo a los chicos, así que bueno. Pero este año ya directamente estuvieron muy pocas clases los chicos. El todo es, cuando decís, es todo, que es el material de estudio, la comida. Claro, es... sí, yo me refiero a todo, material de estudios, comida, o sea, ellos, cuando los llevan a viaje nosotros no ponemos nada, muy, no nos piden que llevemos lo que nosotros queramos. Uh-huh. Es muy, muy buen jardín, muy buenos centros son, pero bueno, ahora es como que quedamos a la deriva si se cierran, porque en otros jardines no los aceptan ya los chicos en mitad de año, uh-huh. Es muy complicado ya. Uh-huh. Y bueno, así que nosotros estamos apoyando a las maestras, ya te dijo ella, sí, para que no se cierre el jardín. Uh-huh. Hoy estuvimos llamando, es más, muchos canales, y nadie nos dio bolilla, porque dice que si la presidenta llama, nosotros dijimos, si un loro está colgado allá arriba, vienen enseguida. Pero nosotros que estamos con los chicos, que son los principales, nadie, todos nos cerraron las puertas. Vamos buscando el cierre de esta primera hora de programa y luego escucharemos a las educadoras y tenemos una nota pautada para ampliar lo que sucede con 1.500 instituciones que trabajan en la provincia de Buenos Aires y que están

parte del comunicado de prensa en donde, reitero el encabezado, dice el gobernador Scioli pone en riesgo la seguridad de los chicos y las chicas más pobres de la provincia de Buenos Aires al postergar el envío de subsidios y negar el presupuesto adecuado y necesario a las organizaciones dedicadas a su atención y cuidado. Quiero subrayar esto porque tanto las mamás como las educadoras nos lo dijeron el viernes. No es algo que pase en Moreno, sino en la provincia de Buenos Aires, en cada uno de los distritos donde hay un convenio entre las organizaciones y el Estado, a través de la Secretaría de Niñez y Adolescencia y el Ministerio de Desarrollo Social, en cumplimiento o intentando cumplir las leyes 26.061 y la ley 13.298. Está en comunicación telefónica Luján Rosales. ¿Qué tal? Buen día. Rubén Bustamante te saluda. Hola, buenos días. Bueno, ¿qué me podés decir de esta situación que no se dispara en este mes, sino que viene desde el comienzo de año? Sí. Por lo menos. Sí, sí. En realidad es una situación que atraviesa desde muchos años, sobre todo el atraso, la inseguridad de que si se van a depositar los fondos o no. Ahora se ha hecho más crítica porque, bueno, el tema del aumento de las cosas y la situación de tantos meses hizo más crítica, y además porque decidimos, todas las organizaciones sociales, viendo lo que peligra en toda la provincia, sacar la pelea a la calle, ¿no? Y hacerla pública, porque es como que no se habla de lo que le pasa a los pibes en los barrios. ¿Y qué le pasa a los pibes en los barrios? Y lo que pasa es que todo el tema de la promoción y la protección de los derechos pasa porque existen escuelas públicas, porque existan centros de salud y porque existan otros espacios de cuidado y atención, sobre todo en las familias más pobres, que, bueno, el chico chiquitito, menor de 5, no cuenta en todos los barrios con los jardines que debería contar. Entonces los centros comunitarios cumplen todas estas actividades que tienen que ver no solo con la alimentación, sino con la educación, el cuidado, la recreación, el trabajar codo a codo con las familias, el despertar, no sé, actividades artísticas, musicales, bueno, todo lo que se pueda hacer cuando, en el marco de este programa que lo permite y que hay un convenio firmado, y cuando llegan los fondos, es un trabajo muy lindo y realmente de promoción que se hace en los barrios. Te decía de los más chicos porque son los que por ahí no tienen asegurado la llegada, el acceso a un jardín, pero en el caso de los chicos escolares, a contraturno de la escuela, tampoco hay todo el apoyo que necesitan para que les vaya bien en la escuela, ¿no? Vos sabés que el viernes todavía no pasamos las notas con las educadoras, con Mónica y Carlina, sí, de ahí del... De San Cayetano. De San Cayetano, sí. En un momento ellas estaban muy conmovidas por la determinación que tenían las mamás de decir, bueno, esto no termina acá, esto lo vamos a llevar a un corte, ya fuimos a La Plata, tomamos al ministerio, pero algo vamos a hacer, y bueno, se exploró una idea o se está charlando sobre una movilización en un centro mucho más proclive a que los medios de comunicación lo tomen. Sí. Como si los medios de comunicación fueran a resolver la historia. Me parece que no, que los medios de comunicación lo único que hacen es tomarlo y en las circunstancias en las que vivimos le darán mayor o menor importancia. Sí. No más que eso, porque siempre fue eso, hoy con mayor virulencia, pero nunca dejó de ser esta la historia. Entonces preguntaba, sí, sobre la inserción de esos niños y de esos jóvenes al sistema. Y entonces me dijeron, bueno, la asignación familiar por hijo, universal por hijo, es un derecho, pero insuficiente. Y si no entendemos que esta es la realidad y la verdad, vamos a repetir sin pensar y sin saber que la asignación universal por hijo resuelve cuando no está resolviendo. No, es una parte, porque, a ver, la asignación, bueno, que como que te exige tener la atención de la salud, la educación. Ahora, si la escuela no funciona, si no hay un jardín, la familia no puede resolver la atención de ese chico. Entonces, nada, no puede cumplimentar lo que le falta, y tampoco es cierto que resuelve y ha cambiado en parte mucho adentro del hogar. Ahora, hay un montón de cosas que quedan por fuera, que al no tener el trabajo adecuado y suficiente, las familias de los sectores populares no pueden cumplimentar toda la atención que necesitan los chicos. ¿A quién responsabilizas de esto? Y nosotros, el convenio está firmado con el Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. O sea, los responsables políticos de la provincia de Buenos Aires son los que tienen que hacer cumplir los convenios. Nosotros cumplimos la parte que nos toca, pero llega un momento que no se puede más sobre el no pago de mantener los servicios, las compañeras que trabajan, o sea, no se hace de buena voluntad esto, no se puede. Luján, ¿vos en dónde trabajás? Yo estoy en el equipo de coordinación de la red Andando y también trabajo en un centro comunitario en José C. Paz, educadora. Como educadora. De chicos que van a la secundaria. ¿Vos trabajás en negro? Sí. Pero no te escuché bien. Sí, sí, porque las becas no te permiten pagar, sostener sueldos en blanco. No, pues, ¿sabés por qué te lo pregunto? Porque ahora quería saber si alguna educadora podía estar en blanco, evidentemente no. por el convenio es todo en negro. Pero fíjate que hacen un trabajo, que vos me lo decís y después ya vamos a escuchar lo que nos dijeron el día viernes Carlina y Mónica. Un trabajo de educación, sí. De alimentación, sí. De recreación, sí. De contención. Sí. ¿Trabajan en negro? ¿Cuánto te pagan a vos? Y depende, no es un monto fijo, pero depende de cada centro, de los fondos que maneja, cómo puede pagar a sus educadoras. Más o menos tenés un... Y no, hay gente que cobra 1.200 pesos, hay gente que cobra 2.000. Ajá. Depende del horario y como que el centro tiene que priorizar que se pueda pagar todo lo demás. No se hace al revés, que primero estén los sueldos de las compañeras y después todo, lo cual también es una injusticia, porque nacimos como familias, como educadores populares, pero allá por 93, 94, algunos, pero llega un momento que esto se convirtió en un trabajo y entonces también la pelea es por el reconocer a los educadores. En este momento no podemos hablar de ningún reconocimiento cuando no se puede tener el centro abierto, o sea, es una pelea a largo plazo y también el generar una ley que enmarque estos centros comunitarios, porque frente a situaciones como estas no estás enmarcada, por más que haya un convenio firmado, no está dentro de ninguna ley la SUDIS. Sí es existe la ley de promoción y protección de derechos, la que vos mencionabas, pero bueno, no alude específicamente a las unidades de desarrollo infantil. No, está claro que cuando te preguntaba esto, y más que interesarme en la miseria que perciben, es cómo se precariza todo. Claro. Sí. ¿No? Y ustedes tienen que sostener, y son ustedes que están hoy ni siquiera peleando, porque no pueden pelear hoy, por las reivindicaciones para que sean reconocidos, no. Porque hacen un trabajo que va mucho más allá de la docencia convencional, sí. Por lo que ustedes nos cuentan, sí. Y entonces están bien en negro, bien flexibilizados, bien precarizados, bien sometidos. Sí. Entonces, ¿de qué trata el modelo de inclusión? Y ese modelo de inclusión que todos los días se señala como... respecto al 2001, y lo charlaba con Carlina, en el 2003 yo estuve allá en el San Cayetano, en Satélite, y era el mismo conflicto. Año 2003. Año 2012 no es el mismo conflicto, porque durante 9 años la Argentina cambió de parámetros y paradigmas, ¿o no? Sí. Y estamos en el mismo conflicto. Sí. ¿Y sí. Entonces? Sí, es como que... Lo que pasa es que si no se atiende la totalidad, nunca puede ser un cuidado integral, como decimos nosotros. O sea, puede haber más recursos en la familia, pero si sigue desmantelado educación, salud y todos estos espacios que son preventivos, o si no se apuesta a que estos espacios estén bien financiados, no, todos los avances que se hacen por un lado, como que por el otro, no, como que se echan para atrás. Claro. Bueno, vos dijiste algo, Luján, que es... lo que menos se ve, que es el desmantelamiento. Yo lo digo que es por goteo. Es muy lento. No es como otro tiempo, bueno, vivimos lo que significó el 2001 y aquellos años finales de los 90 que eran años de conflicto, pero además de conflicto en la calle. Sí, sí. Hoy no hay conflicto en la calle. Ustedes tuvieron que ir a La Plata. Sí. Coparon el ministerio. Llenamos, ¿no? Una plaza. Llenaron una plaza. Lo que hacemos con juegos, o sea, no es una protesta, nosotros no cascoteamos nada, o sea, mostramos lo que hacemos en la calle, que me parece que la verdad que los pibes no tienen un lugar en la agenda pública, no se habla de los chicos. Y la verdad que, bueno, habrá chicos que sus familias tienen trabajo y que pueden tener contemplados todos sus derechos. Ahora, los chicos con los cuales nosotros trabajamos, no. Y bueno, y también tenemos que educar a los pibes para que sepan exigir lo que les corresponde. Por eso tratamos, no es que llevamos muchos chicos, porque trasladar chicos es carísimo, y bueno, estamos sin fondos, con lo cual todo es fiado y a devolver cuando nos paguen. Pero la verdad que hay que demostrar que los chicos están ahí, y que existen, y que los chicos hacen otras cosas cuando están en espacios que les permiten creación, y, o sea, no son solo los pibes que salen en los titulares de los diarios porque roban. Ahora es la oportunidad para prevenir y para que los pibes descubran otro mundo, uh-huh, en el cual quepan ellos, no este mundo que los deja fuera. Clarísimo, clarísimo. Luján, ¿están cerrando los centros? Y estamos, este miércoles nos juntamos para tomar una decisión como red. Hay algunos que han retomado parte de las actividades, porque es verdad que se depositó casi un 40% de lo dado de julio, y porque, para que se entienda, los centros no funcionan solamente con las becas de provincia, sino tiene un soporte muy importante de Nación para el programa alimentario. Nosotros ahora, recién ahora, estamos recibiendo los desembolsos del plan alimentario, con lo cual se puede volver a cocinar. El tema es que es lo mismo, o sea, tenés para la comida, pero no tenés para quien revuelve y cocine, porque no tenés las becas que permiten el incentivo de los trabajadores comunitarios. Entonces, por un lado, sentimos que a las familias que no pueden resolver las necesidades básicas en otro lado, hay que empezar a retomar lo que se puede y seguir la pelea con otros, porque nos tenemos que juntar con otros. El tema de la gente de hogares es muy grave, y me parece que te la contaron también. Sí. Los que viven con pibes, claro, no tienen la oportunidad que tenemos nosotros. Decimos, bueno, mirá, se van los chicos antes del almuerzo porque no tenemos para darles de comer, o las madres colaboran con algo para el desayuno o la merienda. El que vive con los pibes no lo puede hacer. Entonces nosotros también creemos que hay que visibilizar eso, entonces seguiremos los reclamos por todas las vías que podamos y que nos dé el cuerpo, lo legal también, para que se vaya resolviendo. O sea, pero bueno, no podemos con esta incertidumbre de que no se sabe cómo se sigue después del 15 de octubre, que supuestamente se ponen al día con julio-agosto. Julio-agosto, ya tenemos septiembre-octubre. Te hago la última, Luján. Sí. ¿Los fondos que envía Nación también estaban demorados? No, estábamos en cierre de un proyecto y comienzo del otro, lo cual esos son trámites administrativos que algunas redes estaban financiadas y otras no. Pero eso también es un problema, que cuando recibís y podés funcionar de dos vertientes, provincial y nacional, sí, si ambas no están juntas, también te desmerece la calidad. Y porque... no, pero además viste esto de un programa, el programa es para que los chicos, si es, es de alimentación. Alimentación, educación y cuidado. Por eso, claro. Pero vos decías, los fondos de Nación, sí, son para alimentación. Entonces, solamente, ¿qué programa tiene que cambiarse? Si tienen que mandar los fondos para... Sí, ¿no? Los límites y los trámites administrativos, claro, son largos. Pero bueno, en esa situación estamos ahora, y bueno, el martes evaluaremos con la Interredes la movida a La Plata, y mientras tanto seguimos escribiendo, contando lo que hacemos y relacionándonos con otros, porque la verdad que no... peligra en serio la infancia en la provincia de Buenos Aires. Estamos hablando de 1.500 instituciones. 1.500 convenios, sí, que son muchas más de 1.500 instituciones. Bien, solamente para que tengamos una idea, yo te lo preguntaba hoy cuando te hablé la mañana, sí, que en Moreno, vos me decías, por lo menos hay más de 15, ¿verdad? Sí. En más de 15. Sí, porque el municipio también tiene convenios con este claro, ministerio, con este programa. Bien, entonces, imagínate, en Satélite son 300 familias. Sí. ¿No? Es un número que sí, impacta. Sí. Si como vivimos en un sistema economicista, si tenemos que decir, bueno, a ver, son... Las cifras. Claro, son 300.000 sí, familias que se van a quedar sin comer. Sabés que pueden llegar a decir, Luján, bueno, pero hay 1.000.000 que está comiendo. Hasta eso es peligroso, porque vos lo dijiste, no se quiere visibilizar la situación de estos pibes. Sí. No. Y esa es una política. ¿Sí? Y para eso la burocracia política tiene una responsabilidad, claro, claro está, ¿no? Sí. Bueno, te agradezco mucho la participación en el programa. Gracias, y seguimos en lo público hasta no, que se, dale, arregle. Chau. Bueno, hasta luego. Gracias. Luján es de la Reandando, ¿no? Creo que dijo Reandando, porque acá tenemos... Interredes, Red Andando, Red del Encuentro, Colectivo de a Pie, Federación Dignificar la Vida de Quilmes, Red de Apoyo Escolar y Educación Complementaria, Coordinadora de Jardines Maternales Comunitarios de La Matanza, Centro de Participación Popular Monseñor Angelelli, Caritas Quilmes, Fundación Novak, Fundación Chepibe, Federación de Jardines de La Matanza, Red Renacer, Jardín Maternal Grillito Cantor, Asociación Civil Patricias Argentinas, Casa del Sol, Jardín Tribilín. Después te voy a contar quién adhiere a esta lucha desconocida. Vamos a poner al aire a Mónica. Sí, Mónica es educadora del centro comunitario allí en Satélite, que se llama San Cayetano. La escuchamos. Nosotros representamos a este centro, pero en realidad son 1.500 instituciones de la provincia de Buenos Aires que están en la misma situación y es crítica. Ya hicimos varios reclamos, cortamos un par de rutas, fuimos a La Plata, incluso un grupo en la que estuve incluida, copamos el ministerio porque a tanta cosa negativa que se nos presentan, ¿sí? Y bueno, conseguimos una audiencia, pero las respuestas siempre son negativas. Digamos, el discurso de ellos siempre es el que no hay plata. Sin embargo, estos centros son convenios ya firmados, ya pactados, no es algo que estamos pidiendo algo por pedir, es algo que ya está firmado y está conveniado. Y simplemente estamos pidiendo lo que corresponde. Y por ahí siempre se sobresale el alimento, pero estos espacios no es que brinda solo alimento, es el espacio es la recreación, el espacio les pertenece a los chicos. Se atienden desde maternales de 45 días hasta chicos de 18 años, ¿no? Separados obviamente como corresponde. Y bueno, la asistencia que se le da es esa. Por eso te digo, son... ¿Qué matrícula tienen? ¿Qué cantidad de niños? Ahora en esa franja, ¿no? 300 familias. 300 familias. Está muy bien que diga, porque son 300 familias. Sí. Es algo reales, bien complementario, porque tiene que ver con lo social, no solamente lo educativo. Sí, totalmente. Por eso, siempre se recalca la parte de alimento. Está bien, uno por ahí de acá se les brinda eso, pero lo nuestro es más profundo, es otra cosa. Nosotros, o sea, al estar recibiendo a todos estos chicos y jóvenes y familias, no es solamente el alimento, sino que es algo más profundo. Es una manera de hacer un cambio, ¿sí? Este centro pertenece a una Red Andando y son varias redes, interredes, y bueno, por eso te digo, para que se tengan una dimensión, son 1.500 instituciones y cantidad de niños, quizás este y otras instituciones son más. Ahora vamos a compartir el testimonio de Carlina, que trabaja allí en este centro. Y fíjate cómo va cambiando, cómo se va uniendo lo que expresaba Mónica, de la caracterización del momento. Sin eufemismos, te diría. Como se debe expresar. Porque estamos hablando de los pibes y de bebés también, porque ahí en ese centro, en Satélite, van niños de 45 días de vida y hasta jóvenes de 18 años, porque tiene una combinación de factores educativos, alimentarios, recreativos, complementarios, de inserción e inclusión. Carlina. Estuvimos en La Plata varias veces, no quisimos hacerlo en los barrios porque sabemos que acá no nos va a venir a ver nadie. Y la realidad era que nosotros fuimos donde teníamos que ir, pero no dieron ninguna respuesta. El ministro y el gobernador Scioli lo que dicen es que con los vueltos que queda se paga niñez. Esas son las palabras. ¿Con que los dicen. Vueltos? Con los vueltos, se pagan. ¿Quién dijo esto? Y lo que fue Ferré y Scioli, porque fue así, de simple. No queda para la niñez, y no es solamente la falta de alimento aquí o la falta de tener educadores en otro espacio, sino que hay hogares que nosotros podemos decir, bueno, no tenemos más y cada papá va a ver qué hace. Hay pibes que están en hogares que no se sabe qué se hace con esos pibes. No somos solo nosotros, son muchísimos más, y es la realidad que no está visibilizado lo que es la niñez, la infancia, y menos de nuestros barrios. No está eso sostenido por ningún lugar, ni desde el gobierno de Nación ni lo que es provincia. Nadie lo reconoce. No hay políticas de niñez para esos niños y esas niñas. Los que están en el fondo, los que no aparecen. Es muy valioso que podamos ver en la dimensión real, la nuestra, la de los barrios, la que nosotros podemos, a las que podemos acceder y podemos escuchar testimonios y aprender esos testimonios. Que aquí no se trata de decir estamos en desacuerdo de aquello que no tiene ningún margen de discusión. La asignación universal o familiar por hijo es un derecho. Ahora, ¿escuchaste bien que acá lo que dicen las educadoras y las madres es que sus hijos no tienen derecho a acceder a una educación, a una buena alimentación, a una buena prestación de salud o a una buena recreación? No es la ley y un monto, es lo integral. Y en lo integral, lo que dicen las educadoras y las madres es que los chicos no solamente se están en una instancia de invisibilización, sino que están siendo condenados. Seguimos con Carlina, que analiza en el contexto y la época, aquella de fines del 90 y este presente, de la siguiente forma. Después de las políticas de los años anteriores, se tuvo que empezar, no se empezó con esto. Se empezó con ollas populares, se empezó con una necesidad terrible, y es terrible que tengamos que volver a eso. Uh-huh. Ese es el problema. Y también fíjate que vos lo decías, no es terrible que hay chicos que ni siquiera pueden venir acá. Nadie ve los pibes, es la realidad. Decime, ¿hay algo para hacer o que podría hacer la municipalidad? La municipalidad gestiona. Viste el hospital, sucedió algo, entonces el intendente llamó al ministro y le dijo, venga que hay un problema. Nosotros fuimos a la municipalidad, fuimos marchando, fuimos, le entregamos el comunicado de prensa que ahora te van a entregar. Y lo que nos dije, nos recibieron, pero bueno, no nos recibió a quien se pretende, ¿no? Creo que si una localidad, y con todas las localidades debe pasar lo mismo, eligió a una persona, esa persona tendría que responder también. Nuestro intendente tampoco no dijo lo mismo. Va a pasar el comunicado a lo que es Cafiero, pero Cafiero nos tira toda la buena onda, pero no puede hacer nada. Ferré tira toda la buena onda, pero no tiene plata. Y Scioli no responde. Scioli está en otros eventos, está más preocupado por desarmar armas, por otras cosas. Así que no sabemos cómo hacer, vamos a tener que llegar a la nación, que es la realidad, digamos. Nosotros somos un punto más, somos muchísimos. Por eso, vamos a eso, porque vos lo remarcás y sí, me parece bien. Si estamos hablando de 1.500, me dijiste. 1.500 instituciones. Hacer algo que sea mucho más visible, porque en La Plata no hay ningún medio nacional que lo tome. No. La idea es ir a la Casa Rosada. No corresponde, y también se va a lavar las manos quizás, porque le corresponde a provincias hacerse cargo de eso. Y nuestro gobernador está en otro lugar, pero si nadie se hace cargo, ¿qué vamos a hacer? ¿El Estado se tiene que hacer cargo de la niñez? Y sí, tiene que empezar a implementar políticas públicas. Uh-huh. No solamente la asignación familiar, que es algo necesario y es un derecho. Pero no solamente se basa en eso, hay otras cosas que no las tienen en cuenta. No hay políticas públicas en Argentina para los pibes. ¿Cómo que Nación no se tiene que hacer cargo? ¿O que el municipio no se tiene que hacer cargo? ¿Que es la provincia porque se convenia con la provincia? La responsabilidad está en la provincia únicamente. En Nación, por eso nos decía Luján Rosales, que hay una parte que envía a la Nación, que es el fondo para la compra de alimentos. Que como se cambia de programa, entonces hay que terminar un programa y se abre el otro, entonces se hace el papeleo de nuevo, siendo los mismos chicos. Por eso digo que es por goteo, ¿eh? No son tan brutales. Tratan de esconder esa medida, que vaya disfrazándose con baja la pobreza y la indigencia. El INDEC lo mide así. Estamos en el 7% de pobreza. Y para los progresistas y los prototipos de estos, y para los encantadores funcionarios que hablan de la panacea de la Argentina, que seguramente desde la óptica que tienen y los resultados que han obtenido, no tengo dudas que es la panacea. No tengo la menor duda de eso. Ahora, en el fondo, en Satélite, en Moreno Norte, en Cuartel Quinto, lo notable es que está a punto de suceder que cierran estos centros con todo lo que contienen. Y nada. Y nada. La última parte la expresa Carlina de una forma muy puntual. Acá dice, sí, parece que están exterminando a los chicos. da toda la sensación. El 2001 vino, digamos, todos decimos que estamos mejor al 2001. El 2001 fue época de saqueo, de todo, de represión, de todo tipo de violencia hacia todos. Y también lo mismo, no hubo una... La gente del 2001 se cansó de que no haya respuesta sobre esto también. No hay política para la gente de la que pertenece a las partes más bajas. Nosotros estamos en unos sectores que nadie quiere ver. No estamos en la parte de la gente que va a hacer marcha por la inseguridad ni nada. Nosotros queremos cuidar a nuestros pibes por el dólar. Queremos cuidar a los pibes, queremos prevenir eso, queremos tratar de ayudar, queremos que se respeten los derechos, y eso no pasa. No hay política. La realidad es que se ve que se está machacando a la infancia, a la niñez y a la adolescencia de tal manera a un punto que le pareciera que la quieren exterminar. Todos los que son nuestros barrios todo el tiempo quieren bajar la ley de imputabilidad de los pibes, quieren mandar presos pibes de 14 años cuando no corresponde estar con ellos, sino ir y ver quiénes son los que están a cargo de esos pibes, quiénes están fomentando toda la droga y todas esas cosas. Se ve eso, se ve que todo el mundo se está queriendo achacar y está empezando a ver como una guerra entre los pobres y los de clase media, porque ricos no hay muchos, pero está queriendo hacerse eso, y lo que quieren es tapar todo esto. Es lo que se ve, todo el tiempo quieren tapar, no importamos, no le importamos a nadie. Como cierra ahí Carlina decía, no somos los que fuimos a golpear las cacerolas a pedir por la seguridad o por el dólar. Está diciendo, nosotros somos de ustedes, somos más de lo que se ha dicho, pero nos dejan solos. Nos están viendo, nos están matando, nos exterminan. No es un mensaje que adhiere a, está diciendo, peleamos por esa inclusión, somos parte de la misma. Están cerrando los centros, centros maternales, comunitarios, hogares convivenciales, y nada, pasará. O a partir de esto, las manifestaciones y los cortes que se vienen esta semana en Moreno, seguramente en Moreno uno importante, alerten a las autoridades que tienen un pequeño problema, carecen de dinero. No hay dinero en casa, tampoco en provincia, y en Nación se calcula, el próximo año es el más importante de todos. Así funcionamos. Estas son las políticas. Tanda de la media hora y regresamos con la parte final de Recorte Informativo en el comienzo de semana. Expansión Agrícola. Que en las próximas décadas, además de prácticamente tener casi toda la superficie cultivable o gran parte de nuestro territorio con superficie cultivable, gracias a esa ciencia y tecnología, vamos a hacerlo también en zonas impensadas al día de hoy en materia de producción agroalimentaria. O despojo y avance del monocultivo. Por esta situación de los agronegocios, de las grandes multinacionales que vienen, estamos convencidos de que las políticas actuales, tanto provinciales como nacionales, son desalojadoras, destruidoras de nuestros medios ambientes. El miedo es los desalojos que pueden seguir viniendo. Recorte Informativo. Cuestionando las verdades impuestas. Para atender la demanda de salud pública de toda la población, Moreno debería contar con tres hospitales como el Mariano y Luciano de la Vega. Esto pasa en Moreno. Salud pública de toda la población, tres hospitales como el Mariano y Luciano de la Vega. Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información. Campaña Nacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Porque creemos que el problema de la violencia familiar no tiene que quedar entre cuatro paredes. Porque no podemos permitir que el sistema de salud nos culpabilice de todo lo que nos pasa, que nos niegue derechos ganados sobre nuestra salud sexual y reproductiva, y por esto mueran más de 500 mujeres por año. Porque estamos cansadas de que nos traten como objetos en los medios de comunicación y se fomente un modelo de mujer que la mayoría no somos. Porque no queremos ver más cartelitos de "se buscan" a niñas y mujeres jóvenes, producto de las redes de trata para la prostitución.

Siete hombres golpeó al querellante en la causa por el asesinato del campesino almocase vía campesina Cristian Ferreira. Esto lo estamos leyendo de ANRED. Asimismo, se intimidó a otros parientes de Ferreira. A casi un año del asesinato, los autores materiales e intelectuales buscan impunidad. Teníamos una comunicación prevista con Santiago del Estero que estamos a punto de lograr, recién se cortó. Los asesinos de Cristian, campesino santiagueño de 23 años que murió por un escopetazo de dos hombres a sueldo de un empresario sojero, ahora atacan al querellante en la causa por Ferreira. El día del lunes 10 de septiembre, Sergio Arnaldo Ferreira, primo de Cristian y querellante en la causa por el asesinato ordenado por los empresarios Jorge Ciccioli y Francisco Javier Suárez, fue golpeado y perseguido en el pueblo de Monte Quemado. Los sicarios a sueldo del empresario Juárez estaban encabezados por Alberto Gutiérrez, incluían una banda de siete. Y por información del movimiento campesino de Santiago del Estero Mocase, se denuncia que responden a Ciccioli. Sigo leyendo lo que se publica en ANRED. El cumpa estaba tomando una gaseosa y lo empezaron a provocar verbalmente de por qué criticaba a la gente de San Bernardo por la radio. Señalaron desde el Mocase. La gente de San Bernardo responde a Fabucho Palomo, quien oculta topadoras, casillas y armas de terratenientes. El primo de Cristian Ferreira les respondió a los provocadores que les importaba muy poco lo que él dijera en la radio y ahí lo golpean. Sergio Ferreira, querellante en la causa por su primo, fue a la policía a denunciar. No le quisieron tomar la denuncia diciendo que, como era del Mocase, no le podían receptar la misma. La autoridad policial llegó a proponer a la víctima de la golpiza una venganza. ¿Por qué no le metieron un tiro al asesino de Cristian por Javier Suárez? Que así se iba a hacer justicia. Tantos parecidos con algunas informaciones que aquí nosotros tomamos. El sábado 22 por la noche, otro primo de Cristian, Maximiliano Gastón Ferreira, en la plaza del pueblo de Monte Quemado, fue abordado por cuatro sujetos encapuchados que le piden fuego para agarrarlo, quitarles las llaves de la casa y el celular donde tenía las fotos de otro campesino herido de bala, Darío Godoy. La patota de encapuchados y armados son cuatro tucumanos contratados por los empresarios ojeros que mandaron a matar a Cristian Ferreira. La hermana de Cristian cuenta que las hijas de Pirinchicho, como se conoce el hermano del asesino Javier Juárez, llevaron balas a la escuela en Nueva Esperanza y amenazaron a las hermanas menores de Cristian. Les mostraron las balas y les decían que cuando den la sentencia del juicio, con eso iban a seguir matando. Que ellas también andan aprendiendo a usar las armas, relató Noelia Ferreira. Hugo Juárez, uno de los prófugos de la causa por el asesinato de Cristian, sigue trabajando para el intendente Carlos Hassan, haciendo perforaciones y en cada oportunidad que se le presenta amenaza verbalmente a Sergio Ferreira, intimidándolo a que abandone el Mocase. Los autores intelectuales del asesinato de Ferreira hicieron todas estas acciones intimidatorias porque apuestan al derrotero de la causa judicial. Ni un metro más, la tierra es nuestra. Y lo de Cristian en Santiago, ¿a quién le importa? Bueno, esta radio lo hizo Martín Raffo en la mañana de hoy, en un pasaje. Lo estamos haciendo nosotros en Recorte Informativo, aquí. Se cortaron las comunicaciones, teníamos en línea a un compañero del Mocase. Se barrió la comunicación. Porque es allá y acá. Esto de las patotas. Se asesinó a un compañero paraguayo en Villanueva. Y se estafó a tantos en Villanueva. Y se sigue vendiendo las tierras. Y se sigue utilizando el poder. Y los datos de los lugares menos poderosos y aquellos que sí importan mucho en la calificación empresarial, sobre todo en Colectora Gaona. Allá y acá, la tierra es la que quema, pero la tierra mata, y los asesinos de Cristian son los que esperan el juicio, yo diría seguros, confiados. A tal punto están seguros y confiados que pueden demostrar todo su poder y impunidad amenazando a familiares de Cristian. A todos. Mostrando que ellos son dueños del poder, del suelo, de la tierra, que son la institución y que tienen el acompañamiento de las figuras más prominentes. Sucede en el fondo, en Santiago del Estero, ahí en Monte Quemado. En el fondo, donde a quién le importa. Si tenemos una ley de extranjerización o no la tenemos a la ley. Conseguimos el objetivo. Y al tiempo que se anuncia la soja, porque necesitamos de esta en la expansión. 10:49 minutos. Tenemos un ratito así para comunicarnos con Santiago. De alguna forma lo haremos, y si no es hoy, mañana tal vez. Ya venimos. Transatlántica, transandina. Una vida se apaga porque le estorba. Que no se muera pronto para darle la vacuna. Ellos dicen ser buenos, reparten pastillas. Ay, qué pena que le da si se hace tira. Ellos dicen ser buenos. Cocina. Dime, no va a gritar más, vamos. Farmacéutica transatlántica transandina. Una vida se apaga porque le estorba. Que no se muera pronto para darle la vacuna. Tierra. investigadores de la Universidad de Río Cuarto y investigadores de la Universidad de Santa Fe, que han publicado trabajos científicos que demuestran los mecanismos biológicos de acción del glifosato y que generan cáncer y que generan trastornos de reproductivos y malformaciones congénitas. Recorte informativo, donde queremos estar. ¿Estás escuchando? Recorte informativo. Por FM Moreno 90.1. Tu estación de información. Bueno, la última noticia para compartir con ustedes. Resulta imposible hablar con Santiago. Se cortó la comunicación con el compañero que estaba en línea ya para charlar con nosotros. Y en el caso de la Escuela 80, que al comienzo del programa te dijimos que fue asaltada, le robaron, de acuerdo al testimonio de una alumna y la mamá de esta alumna, estoy hablando de Laura y de Esmeralda. Se llevaron un televisor, computadoras, DVDs, algunos papeles de la escuela. Y en este momento están las autoridades acompañando a policía científica que realiza el trabajo de detección de huellas, ¿no? Es eso lo que hace policía científica, para ver si encuentran alguna huella que los lleve al autor o los autores materiales de este robo en la Escuela 80, allí en el sur del distrito, frente al barrio Las Piñas. La otra noticia, esta ya de carácter masivo, de consumo. Nosotros intentamos, desde que nos enteramos del acontecimiento, tener algún tipo de contacto telefónico con los familiares de la víctima. Porque hay todo un encuadre que se realiza, que hace al peritaje, al momento, a los testimonios, a los testigos, y que tuvo al comienzo, en el primer disparo informativo, la rotulación que fue en un intento de asalto, muere una maestra. Horas después, el título es modificado y dice, una maestra fue asesinada por un policía. Y no es menor, porque estamos hablando, sí, de una pérdida más, de un dolor más, y de algo que ocurrió ayer en Moreno. Ocurrió ayer en Colectora, dice Clarín, de la autopista del Oeste, a la altura del partido bonaerense de Merlo, ¿sí? Y ocurrió en Colectora y Graham Bell. El momento que quiero compartir con ustedes tiene que ver con lo exacto e inexacto del dato. Lo objetivo es que asesinaron a una maestra, a una docente, que no era de Moreno, porque hoy llamaron y nos preguntaron, no, era una docente de Ramos Mejía. Dice, cuando mi hijo y mi nuera bajaban del coche, el policía le tiró al asaltante, que iba en el coche de mi hijo, pero en vez de darle al ladrón, le dio a mi nuera. ¿Esto quién lo dijo o quién lo habría hecho? Julia Peralta, suegra de Miriam Fronza, que es la docente asesinada. Iba la docente con su compañero, con su marido y su hija, en un Volkswagen Bora, por Colectora, llega a Graham Bell, son interceptados, y esto es lo que se dice por un vehículo que llevaba la intención y materializa la intención de robo del coche, pasa un Honda Civic o un Honda de un policía que ve la situación, hace marcha atrás y enfrenta a los delincuentes. Y en ese enfrentamiento, el policía dispara y le pega en la cabeza a Miriam Fronza, que es esta maestra que falleció. Sigue comentando Clarín, un allegado de la familia que se identificó como Antonio reveló que Miriam, de 49 años, estaba de licencia en su trabajo por un problema de pánico derivado de un intento de robo de su auto que había sufrido. Esto muestra también cómo se tiene que acelerar, ya no alcanza con el asesinato de Miriam, sino hay que buscar un antecedente, qué le pasaba a Miriam, por qué estaba de licencia. Este es el perfil de Clarín. Lo leo porque es el sitio que lo toma y lo va a desplegar. Hoy hablé con dos funcionarios municipales preguntándoles qué información había respecto al hecho. Que se tienen que hacer las pericias, que no está determinado si efectivamente fue el policía el que con su arma, que dispara, termina matando a Miriam Fronza. Pero por el testimonio de la hija de la víctima, todo indica que sí, que ese policía intentó detener y enfrentar a los delincuentes y en esa acción de coraje y valentía dispara y mata a una docente. El disparo lo recibió en la cabeza. Cinco delincuentes, dicen las páginas, una de ellas Clarín, cinco delincuentes le robaron un Volkswagen Bora en el que iba Miriam con su esposo Oscar Ortega, de 51 años. Un policía que estaba en un Honda Genesis intentó detener a los ladrones y les disparó, pero todo terminó con la muerte de Fronza. Esta mañana, en declaraciones a Radio Mitre, Peralta, Julia Peralta, suegra de Miriam Fronza, remarcó que ellos se bajaron del coche y luego el policía aparentemente disparó. Los malvivientes no tiraron tiros. Los dos tiros que escuchó mi hijo fueron del policía, indicó la mujer, es decir, la mamá de Oscar Ortega. Y hay algunos datos que nosotros estamos tratando de certificar, que serán para mañana, ojalá que lo podamos certificar, si la hija de Miriam era una militante, es una militante. Vamos a tratar de acercarnos para reconocer la historia, para encuadrar la historia y para poder explicarles a ustedes, desde los datos oficiales que emergen de la causa, porque hay una causa, por cierto, si fue en un intento de defensa del policía del robo que sufría en ese momento Oscar Ortega y Miriam Fronza, o hay algo distinto que también merece conocerse. Lo concreto es que Miriam Fronza ayer murió en Colectora Gaona y Graham Bell, en esa intersección, cuando recibió un disparo que impactó en su cabeza. Era un docente, estaba de licencia, vivía en Ramos Mejía, tenía 49 años. Nos estamos despidiendo del programa del día de hoy con muchas propuestas y obligaciones que tenemos para cumplir con la información como corresponde. Será mañana, así lo esperamos. Estuvo en la producción general Cintia Medina, en la operación técnica puesta en el aire Bernardo Tosi, quien les habla Rubén Bustamante. Buena jornada. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de Resistencia.